Hablar de las humanidades como un humano, redundo, no voy al grano, me confundo. Humanas humanidades de los humanos, unámonos en la idea de llamarnos humanos y no monos. No somos uno, no somos dos, ni tres, somos como 6 billones. Cuando se excitan y gritan, en un ring de box, X versus Wi-Fi. O cuando dicen, no tengo tiempo, no hay tiempo libre, lucha libre. Se meten al agua con un traje de baño. Hacen un brindis por un nuevo año. Inventan cosas raras. Un viejo pascuero que vuela por el cielo con renos. Un conejo que pone huevos. Las chicas se depilan los pelos. Mira, ahí hay un venado. Está tomando agua, mátalo. O al zoológico, zoológico y lógico. En un cartel, en un cartel, hábitat. Lugares estepario. Miras para el lado, ahí está. Encerrado, encerrado, encerrado, encerrado, encerrado. Soy uno de ellos, un fucking ser humano. Con mi mente pienso, luego voy a cubo extraño. Soy uno de ellos, un fucking ser humano. Con mi mente pienso, me doy cuenta de lo raro. O lo que está de moda, tener perros poodle, comer noodle. En internet los videos del guru guru. Hay oído vitrinear en los mall. Muchos que gritan por un gol. O cuando sexo, drogas y rock and roll. Meterse a una máquina, tomar sol. Solarium, antes el sol era Dios. Unos creen en él, otros no. Hay un señor que dice que lo mató Nietzsche. Y los cliché, la cagó. Los chicles, los pinche, todos los chiche. Está lleno A unas mujeres las tapan enteras. Se le ven los puros ojos. Y si te miran un poco, las matan con piedras. Oye, ¿te acordáis del apartheid? Los blancos pa' acá, los negros ocupa y Ku Klux Klan. Ku Klux Klan estaba en Cucú. La bomba Hiroshima en China. En Japón, weón. Radiación. La Inquisición. Piensas distinto, te prendo un fuego. ¿Crees en Dios? Tienen problemas de comunicación. A veces hablan por entretención. ¿Aló? ¿Aló, weón? Hola, weón. Luego voy a tu extraño. Soy uno de ellos, un fucking ser humano. Con mi mente pienso, me doy cuenta de lo raro. De los humanos, las hay en todos los planos. Desde saludarse con la mano, hasta papel confort, con olor a flor, pa' limpiarse el ano. Por favor, gracias de nada. Leer la palma, las cartas de Laura. Hay hadas, manzanas confitadas para los gordos. Hay gordos, fofos en volada. Toneladas, placas, comen, echan la bullada. Les dan arcadas, platos feos. Pero de eso no hablan nada. Es feo, es feo, feo, feo, feo. Soy uno de ellos, un fucking ser humano. Mi mente pienso, luego voy a actuar extraño. Soy uno de ellos, un fucking ser humano. Con mi mente pienso, me doy cuenta de lo raro. Oveja clon. digo Dolis, de una un montón. Las dos Dolis, las ovejas clones, Dolly o Dolis, son clono, clone, no cloní a la oveja Connie, digo Dolly. Quiero decir Dolis, ovejas, Dolis, un clon. Qué dolor da lo de la Dolly, son dos Dolis, son dos clones de la Dolly, vos pon DNA de la Dolly que le da a la clon, a la clona de la Dolly, dale, dile Dolly, como duele, dile hoy Dolly, cloni, le da Lodi al slon, modo clona, lide, Oli, son Loli, le da,